camino se ha borrado y sus huellas ya no están. Mientras tanto, como siempre, vivo en ti. Soy un río que se ahoga en la arena de un desierto. Solamente soy tu sombra y soy feliz. No tengo nada y no pretendo nada más que vivir así. Yo entre bosques de un presente, yo camino indiferente. En mis manos llevo sueños que viví. No te en el viento nuestros nombres son amor.